Señor López, a su señora vamos a tener que hacerle una transfusión. ¿Pero es sangre controlada? Sí, es sangre segura. Controlar tu salud es un derecho. Cuídate y cuídalo. Lucida, proyecto de control del SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.